Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basinger. Bueno, muy bien, buenas tardes, acá estamos. Parecía que no. Buenas noches. Parecía que no llegábamos, pero llegamos, lo logramos. Así es, aquí estamos, ¿todo bien? No, sí. Decí la verdad. No, yo pensaba mentir, decir sí, óptimo. No, mira tu voz. Estamos un poquitito averiados. Panza, feo, en la boca del estómago. Vale, acá me chiflaron, vale, Boruch. Sí. Me chiflaron bicarbonato con limón. ¿Sí? ¿Hago caso? Tírame una señal. Sí, a ver, una base señal a Mariela que está más cerca del arpa que de la guitarra en el día de la fecha. Yo esperaba que se pase mágicamente, pero bueno. No, la magia no estaría existiendo, Mariela, para estos temas. Bueno, pero acá estamos, llegamos, está José ahí del otro lado con los deditos mágicos. ¿Tenés una voz tipo Luis Delfino? ¿Te escucho? ¿Te acordás? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. Y después me falta bailar. Eso es lo más grave. Que ya el martes pasado me hice la rata, con lo cual este martes no hay chance de que no vaya. Pero bueno, estamos acá con... Estoy en el espacio... ¿Qué es eso? Ah, José experimenta. Si quiso tirar una magia, ahí me muero. ¿En qué espacio estoy? No sé, en el éter. Estás en el éter. Bueno, para comunicarse con nosotras, nos escriben a info@lascasildas.com.ar, enredo@lascasildas.com.ar, en Facebook estamos como Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Y el Twitter es @lascasildas. Hoy no tuiteé nada, me dormí en el bondi. Ella es Julieta Saulo, yo soy Mariela Franzosi y estamos esperando a Valeria Basinger, que hoy le toca venir y también se sentía mal. El trío estaría complicado. Bueno, pero va a llegar. Va a llegar, así es, sí. Así es. Y bueno, y mientras tanto vamos a arrancar, ¿no? Estábamos también con una de las invitadas trabadas en el tránsito, pero no importa porque nada nos va a detener. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Bueno, y el tema mismo ya me levanta, te digo, ¿eh? Sí, qué lindo. Ya me levanta. Qué lindo tema. ¿Qué? Juli se encargó de preparar esta entrevista que vamos a presentar. Yo me encargué de conseguir, de traernos a una doctora muy especial que es especialista en un tema que nos interesa a todos y a todas, que tiene que ver con el sexo. Estamos acá con la doctora Ludmila. Aplausos, por favor. Bravo, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, muy, muy, muy bien. Me encanta, la voz de Ludmila me encanta, es una tremenda bestia y tiene como una vocecita. Bueno, ¿cómo estás, Ludmi? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contenta de la invitación. Bienvenida. Te estaríamos desvirgando. Totalmente. Y en algo estás debutando, Ludmila. Estoy debutando. ¿Nunca estuviste en radio? No. Ah, bueno. Radio cero. Todo se vino como loco. Todo está como loco. Trajo un LP, viste, de ruidos de, y ruiditos. Sí. De FX. Bueno, así que acá estamos con Ludmila. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que genera como mucha... Mucho tabú, ¿no? Mucho tabú. Sí. Mucho tabú. Está bueno. Que tiene que ver con la masturbación femenina. Claro, así es. Me pareció bueno el tema para tocarlo, ¿no? Justamente por eso que estamos diciendo que es algo tan tabú, que está tan oculto y que a la vez nos cuesta muchísimo hablarlo, ¿no? Uh-huh. Más que nada que el tema de la masturbación, digamos, lo que es masculino, ya está como más inculcado en lo que es lo social, es más, digamos, de esta forma... Ayúdenme. Sí, como más aceptado, sí, más hablado, sí. Claro, más aceptado. Y en cambio, lo que es la masturbación femenina no se habla tanto. Y sí, digamos, esa cosa de ¿qué? ¿No? Las mujeres se masturban. Y menos masturbación femenina y estando en pareja. Es como claro. Locura. Se asocia más a lo solitario. Claro. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo masturbar? Dale. Sí, totalmente. Como que está socialmente mucho más instalada la masturbación en los varones que en las mujeres, sí. Claro. A full. Totalmente. ¿Por qué pensás que eso se da de esa manera? Y yo creo que en realidad todo es así, ¿no? Siempre desde lo masculino, siempre las cosas están muchísimo más a flor de piel que en lo que es lo femenino. Uh-huh. Pero me parece que estaría bueno dar todo un giro y que también la masturbación femenina sea una cara visible de lo que es la sexualidad, porque es algo que en realidad todos o todas hacemos, que nada más que no está establecido claro. En la superficie. Y obviamente, como decíamos antes, se asocia mucho con lo que es lo solitario. Uh-huh. Pero está bueno que se sepa que no solamente hay que ser soltero para masturbarse, sino que también puedes estar en pareja y que te lo haga tu pareja o hacerlo una con su pareja o solo. O sea, tu claro, pareja o hacerlo está laburando solo mientras, tal cual. Claro, o sea, ¿por qué no? Tal y como cual. Que desde ese lado está mal visto, pero el tema es por qué. Si es algo completamente, o sea, es una acción natural. Sí, a mí me parece muy importante la masturbación, tanto en la en el varón, pero más en la mujer, por la cuestión de conocerse, ¿no? Conocerse una misma, claro. Qué es conocer lo que nos cuerpo. Gusta, qué nos da placer, porque a no todas nos gusta lo mismo y no sé, como que el abanico es muy grande. Digo, bueno, por ahí es me gusta más que me hagan esto que me hagan lo otro, hacer esto, hacer lo otro. Es una buena forma claro, de... Claro, es que siempre dejamos que la pareja con la que estemos o el chongo de turno sea el encargado de ver claro. Qué es lo que nos gusta, pero en realidad nosotras somos el chongo y la chonga. El chongo y la chonga, los chongos o las chongas, porque hay mucha variedad. Claro. Pero sí. Está bueno eso de descubrirnos nosotras, de conocer nuestro cuerpo, nuestros claro. Genitales, saber cómo nos gusta, dónde, en qué momento, en qué situación, en qué velocidades, con qué, porque no solamente puede ser algo manual, claro. Sino que también podemos aplicar muchas cosas. Algo mecánico. Claro. Sí, y aparte también, digamos, como entender la masturbación, no solo como un acto solitario, sino también esto, ¿no? Como claro. Puede ser una práctica también en pareja, ¿verdad? Como para explorar, ¿no? Distintas situaciones. Mira la cara de Mariela, mira como diciendo... Ella decía que le dolía la cabeza. Sí. Se te está pasando es ahora, una ¿no? Oportunidad. No, me duele cada vez más, necesito cada vez más el remedio. Pero bueno, también como entenderlo, ¿no? Como algo, una práctica que puede ser también disfrutada como en pareja. Es que está bueno buscar el juego... Además para variar, ¿no? Porque no es algo que siempre hacemos y está bueno decirle a tu pareja, bueno, hoy quiero que me hagas esto, hoy quiero que nos descubramos y ver también a tu pareja masturbarse o que tu pareja te vea a vos masturbarte es algo que está bueno y que también haya un doble giro y que yo te lo hago a vos, vos me lo haces a mí y nos vamos diciendo qué es lo que nos gusta así o de otra forma. Eso está bueno y lleva una conexión muchísimo más profunda con tu pareja estable, como decimos, o con la persona con la que estás en ese momento, ¿no? Está bueno eso de querer conocernos un poco más cada vez, si es que estamos en una pareja desde hace tiempo o no. Sí. Está bueno eso, me parece. Y además, como decíamos, el tema de los juguetes. Uh-huh. También se puede innovar desde ese lado y salir un poco más de todo lo cotidiano. Claro. ahondemos, Ludmila. Ahondemos en la juguetería, mi querida. ¿Qué recomendarías vos como una doctora especialista en... ¿Llegó? ¿Quién llegó? No, Mariela. No es Vale. No, pues llegaron los juguetes, pensé. ¿Qué recomendarías vos como una persona muy avesada en esta temática? Claro, totalmente, ¿no? Está bueno, podemos probar de todo. O inclusive a veces no hace falta ir a un sex shop, sino que con cosas que tenés en tu casa. ¿Podés? Algo knock and pop, ahondemos. ¿Cómo qué? Y el famoso cepillo de dientes eléctrico es un buen aliado. Muy bueno. Nunca se me hubiera imaginado el cepillo de dientes eléctrico. No tengo cepillo de dientes eléctrico, ufa. Y si no, algún masajeador de esos, viste, que llevan pila también. Tampoco, mirá. Bueno, sí, esos que algo... son tipo redonditos. Mirá cómo sabe. Sí. Hay de todo. Mirá con el cepillo de dientes eléctrico. Claro. Es una buena oportunidad para darle otro uso a las cosas, ¿no? Que claro. Tenemos por ahí tiradas y bueno, vayas a ver uno. Y Ludmila, contanos un poco de vos, así, ¿cómo fue que empezaste a interesarte por esta temática sobre la sexualidad? ¿Dónde trabajás? ¿Dónde se te puede contactar? Y en este caso, digamos, siempre desde lo sexual. Ajá. Fui muy abierta desde pequeña. Sí. Y... se vienen los talleres de Ludmila. No, porque bueno, es un tema sobre también la sexualidad en la maternidad, total. En el embarazo, como que hay un montón totalmente, de... varía totalmente, mucho, hay muchas cosas que van cambiando a partir de que una es madre. Uh-huh. A veces sentimos que no tenemos tiempo para nosotras, para nuestra pareja, uh-huh. Y está bueno que podamos revertir esa situación, a veces estamos tan cansadas que no queremos claro. que ni nos toquen. Claro. Pero está bueno, como decía, que nos demos unos permitidos, por lo menos una vez a la semana, o si es más, ¿por qué no? Y bueno, para las que están sin pareja, saben que pueden implementar cualquier artefacto del hogar. Lo pueden utilizar. Y bueno, qué sé yo, es una buena acción para el día. Sí, está bueno. Y, digamos, hablabas como de reutilizar elementos. Si yo no quiero reutilizar y, bueno, tengo un billete y quiero como ir a un lugar e invertir, ¿qué recomendarías? ¿Qué aditamento recomendarías? Hablando, ¿no?, de masturbación, que es la temática de hoy. Claro, artefactos, me querés decir. Hay de todo. Qué sé yo, en un sex shop puedes encontrar varias cosas. Ojo, yo no soy muy habitual, que quede claro. Pero algún que otro novio ha traído algunos juguetes a casa. Pero hay de todo, desde consoladores, vibradores o esas bombachitas que traen como un vibrador incorporado y vos le puedes dar el control remoto a otra persona o vos te pones la bombacha y estás en el laburo y prendes. Y... claro. Los efectos no especiales de José. No desbarranquemos, te lo pido, José. Nos controlamos, sabemos que tenés una batería de sonidos para descargar, pero nos estaríamos controlando. ¿Y qué le dirías, porque circula como mucho esta cosa que decíamos como inicialmente de no, yo masturbo, no, paja, no? ¿Qué le dirías a una mujer que de repente no dice qué o no se ha animado a explorar como esa beta de la sexualidad, tanto en ella como en su compañero o compañera? Me parece que hay que empezar a sincerarse un poquito más y admitir las cosas como son. O sea, ¿qué mujer no se ha tocado en su vida? O sea, yo creo que, o por lo menos si no lo hiciste ahora de grande, en tu adolescencia o de niña, conociendo tu cuerpo, lo has hecho claro, sin darte infancia, claro, total. Sin darte cuenta que te estabas masturbando. Pero es como decíamos desde un principio, está bueno descubrir nuestro cuerpo porque a partir de eso vamos a estar mejor con nosotras mismas, vamos a ver esa gran posibilidad de que a veces no necesitamos de un hombre para satisfacer nuestras necesidades, en este caso lo que es un orgasmo, sino que lo podemos hacer tranquilamente nosotras y, o sea, manualmente, con un juguete, como decíamos, pero... yo creo que está bueno eso, sincerarse y hacer de la masturbación algo completamente natural y normal, porque es así, es una acción que cualquier ser humano tiene, tantos hombres como mujeres. Perfecto, o sea, a masturbarse, todos y todas a masturbarse. Todos y todas. Ese es el consejo hoy de la doctora Ludmila, ¿verdad? Está bien, buenísimo. Ludmila va a estar en realidad, en teoría, por una vez al mes. Ella en realidad como que coincide su horario laboral, entonces bueno, es como un tema, pero claro, nada, se va viendo, vamos arreglando, vamos a ir arreglando, pero sentimos que está buenísimo como está darle bueno. darle un espacio a este tema que por ahí genera como tanto tabú, ¿no? Siglo sí. XXI, o sea, que la sexualidad en el siglo XXI genere como tanta cosa mal, pero más que nada, como decíamos antes, también en la mujer, porque un hombre es normal escuchar, no sé, mandarlo a la mierda y decirle anda a hacerte una paja. O sea, ¿qué mujer escuchás que le dicen anda a colarte un dedo? O sea, no existe. Pero es así, o sea, ¿por qué no? Y está bueno que sea algo más normal, natural. Sí, no solo, digo, no solo el tema de la masturbación puntualmente, sino el tema de la sexualidad en general, claro. ¿no? Como vivir la sí. sexualidad. Me está llamando alguien, estaría al aire, no podría atender. sino el tema como de la sexualidad en general, ¿no? Como abrir un poco, qué sé yo, más el espectro, como para el disfrute, como para la experimentación. Es que hay muchas preguntas referido a lo sexual. ¿Quién no tiene una pregunta en cuanto al sexo? Creo que todos siempre tenemos dudas, aunque seamos súper experimentados, siempre están esas pequeñas dudas o esas inquietudes o esas fantasías también, porque creo que en este ámbito es muy difícil probar todo. Claro. Y tampoco es que nos va a gustar todo lo que probemos, hay cosas que sí, con las que nos vamos a sentir a gusto y cosas con las que no. Muchas personas no les gusta masturbarse, puede ser. Algunos hombres no les gusta, mujeres que no les gusta y otros que sí. Claro. También hay que ver los límites, ¿no? Porque hay personas que son adictas a masturbarse, o sea, gente grande. Sí. Y personas que es como que, ay, masturbarme, no, ni loca, no, o ni loco. Por eso está bueno sacar a la luz todo eso y que, o sea, más allá de que sea nuestra vida privada, también lo podamos, o sea, que sea charla, o sea, motivo de charla con nuestros pares. No te digo que al colectivero le digamos 1.20 y le hablemos de... 1.20. Me quedé corta, ¿no? Me quedaste un poco atrás en el tiempo. 2.50, ¿cuánto es ahora? ¿3 pesos? 2.80 y algo, sí. Y sabes qué pensaba mientras te escuchaba, que de repente todo como este prejuicio y demás que por ahí tenemos los adultos y las adultas queda como muy de manifiesto cuando nuestros hijos y nuestras hijas empiezan como a experimentar sí, con su cual, propio cuerpo, ¿no? Claro. Igual, no la pubertad o la infancia, no, la infancia es cuando cierto, sí. Sí, cuando empiezan con incomodidad, cuando se tocan, se chapan, sí. se apretan, ¿viste? Sí, y no sí, sé, sí, los varones sí. hacen no sé, un gol y se apretujan todos y las nenas y la casita se sientan a cocochito de lo que sea y claro, la... ¿viste? Y digo, ahí queda como muy de manifiesto claro. La manera en que nosotros, las personas que estamos criando a esos niños, a esas niñas, vivimos nuestra sexualidad. Tal cual. O sea, de una manera totalmente obtusa. Yo, de hecho, recuerdo perfectamente, siendo niña, estaba yo hacía gimnasia deportiva. Tendría... La viga. ¿Eh? La viga, recordás no, también no, así. No. No, lo Tomás, que recuerdo es que gracias. Yo creo que tendría, sí, qué sé yo, unos 8 años, 9 años, una cosa así. Y una amiguita me dijo que la mamá le había dicho que no te podías desnudar al lado de otra amiga porque te volvías lesbiana. Eso no, seguro que le pasó no podía, a la madre de tu no amiga. Podías estar en el baño desnuda al lado de otra nena porque te volvías lesbiana. Ay, no, yo me moría. Y sí, y hablábamos, viste, sobre tocarse y no tocarse y en el baño y en la ducha y la bombacha y qué sé yo. Es como, nada, todo el tema que surge, sí, en ese dado antes. Bueno, antes creo que por ahí cuando son más chiquitos es como más naturalmente, ¿no? Y después lo van... Sí, es que escúchame, por ellos mismos y por el entorno. Sí, en todos lados que de repente empiezan como a experimentar eso, o te retan, ¿entendés? Claro. O, digamos, ellos perciben la incomodidad que generan en el claro, entorno. Claro. Y también los adultos obturamos mucho ese Exacto, descubrimiento. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a vivir una sexualidad plena si ya desde la infancia planteamos...? Claro, depende cómo la vivamos en nuestra infancia, es cómo la vamos a vivir de grandes. Si la vivimos más libremente desde chicos, sin que nuestros viejos nos estén ahí latigando, si nos ven tocándonos o no. O sea, yo creo que sería muchísimo... O sea, la cuestión creo que es aceptar más nosotros que somos madres, padres, está bueno que le demos a nuestros hijos esa libertad de poder descubrirse. Y para que el día de mañana ellos también sean más libres y no tengan ese bichito ahí dando vueltas. Claro. Me decían tal cosa, o esto está bien, o esto está mal. Claro. Me parece que está bueno desde ese lado. Seguro. Le mandamos un beso a Banshee, que acá dice que desbarranquemos. No, Banshee, ¿cómo no te el vamos grupo? A ¿sacamos a la luz el grupo? No sé. Voy a semidesbarrancar y voy a contar que mi embarazo de Joaquín me pegó muy masturbador. ¡Epa! ¡Lala! Sí, durante el embarazo de Malena no me pegó por ese lado, pero el de Joaquín, tremendo. Como viste momentos de hormona alterada. Sí. Y la vez pasada charlábamos con otra amiga que estábamos viendo a ver si él era el embarazo de varón que te llevaba a tener así como más necesidad de placer o no. Habían un par de casos que cerraba la ecuación. Acá dice Banshee, gracias Mariela, te jugaste. Ella tuvo dos varones, que cuente. Banshee, vos te masturbabas. Vamos, Banshee, que estamos acá esperando tu respuesta. Acá tenemos otra mamá de varón, pero se fue afuera del estudio, no le podemos preguntar, zafo. Yo soy mamá de nena, así que... Se ríe, Banshee se ríe, qué gracioso. Bueno, la verdad esto, sentimos que está buenísimo como al margen... Sí, abrir espacio de... Sí. Abrir un espacio como para también descontracturar un poco, viste, un tema que es, genera como tanta cosa y genera tanto. Mucho impacto. Sí, totalmente, genera esto, como mucho tabú y la verdad que en lo que decíamos hace un rato, o sea, estamos siglo XXI, digamos, todos y todas estamos acá a raíz de ese hecho, todas necesitamos de alguna manera transitar por ahí, así que bueno, está buenísimo. Está muy copado, hablar de este tema me parece genial. Buenísimo. Bueno, te tendremos seguramente en breve. Sí, hay algunas por ahí que hay un par también que tendrían que venir acá a contar anécdotas, ¿no? Pero bueno, organizarle y las traes. Vamos a organizar. Organizamos un pool ahí de mujeres súper intensas que seguramente nos están escuchando y que les mandamos un beso a todas. Les mando un besito a todas. Bueno, Ludmi, te despedimos, doctora. La verdad, un placer. En todo caso, muchísimas gracias. Lo que podemos decir es que vayan sugiriendo temas. Temas, preguntas, Facebook, dudas. Preguntas, claro, y así cualquier cosa la próxima vez. Hay algo que quiero, vale la pena compartir y que me lo están acá. Y con esto cerramos. Ludmi, Banshee, gracias, Banshee, Bustos Dula, te quiero. Profundizó un poquitito con las Mento Plus. ¿No lo leíste? No, lo leí. Bueno, lo leí. Compartilo. Supuestamente. En el consultorio virtual de Ludmila surgió esto, mira. Se dice, dícese, porque yo no lo he comprobado, que comiendo una Mento Plus mientras le... O mentitas, no tienen, claro. No digamos marca. Claro. Sí. Las pastillitas refrescantes. Claro, las famosas pastillitas del paquete. Claro. José, ¿puedo tirar otro tip? Sí. Ahora todas. Mento Plus, sí. Claro. O bueno, las mentitas, dice María. Claro, comiendo alguna... Yo temo ahogarme. Soy muy sí, ¿no? Bueno, pero hay que como dejarlo un costadito. Claro, ¿no? Ok. Esto es una técnica. Un chicle de menta, claro. Bueno. El tema es que comiendo la famosa pastillita refrescante mientras le... accionamos el famoso pete. Que no sería masturbación, pero bueno. Claro, no, sería un... Sexo oral. Sí. Dicen que la sensación está buena, ¿no? Para nuestro compañero de esa vocación. Y una mujer dijo que me parecía fantástico, al revés. A ellos que... Al revés. También, o sea que, sí. La sensación de frío, ¿no? Claro. Y después bueno. También la del pico dulce. Sí. José lo aplaude. No. José, te traigo un container el martes que viene. Y también compartí. Sí, lo dijeron, ¿sí? Eso. Pero Viole comentó que me muero. Acá están todas como locas, mi teléfono. No, quiero decir que de la mentita también con un hielo. Con un hielo también. Sí, he probado con helado. Comer helado y practicarlo. Acá nos mandan pico dulces por el teléfono. Chica, es terrible, se estaría generando así como una cosa muy intensa. Me muero. Hago un programa exclusivo con Mento Plus y pico dulce, dice Val.

las musiquitas para pasar en el aire y pasamos de la libertad de la masturbación, sí, de al límite, en la crianza, pico dulce, a los límites con los niños y las niñas. Qué programa ecléctico que sí, tenemos. Sí, vamos y venimos, vamos hay que y venimos. Por todos los... Hola. Hola, Vale, llegaste. Sí, que sí. Bueno, estamos acá con Mariela Casiola. Hola, buenas tardes. Bienvenida, la psicóloga, licenciada Casiola, al frente de la página de Dulce Crianza, que bueno, nos está acompañando hoy para charlar un poco sobre bueno, los límites le pedimos nosotras. Pero podemos hablar un poquito más también. Dale, pensemos. Algunas cosas, vine pensando algunas cosas para decir de los límites. No sé si ustedes tenían algunas preguntas ya pensadas o arrancamos con el tema y vemos cómo va surgiendo. Sí, pero en realidad es así medio catárquico. Está bien. Pueden traer ejemplos, es lo ideal. A mí me gusta a veces que hablar cosas así muy en el aire. En principio, cada vez que hablo de límites, a mí me gusta pensar del tema de la comunicación de los límites. Sí, trato de no hablar de poner límites. No me gusta, creo que no comunica la frase o la idea de poner límites porque en general desorienta a los padres, que no saben ni a las mamás y a los papás, que no saben ni cuándo ni dónde empezar a poner límites. Me parece como mi función o en mi idea de tratar de orientar y acompañar a los padres, hablo de comunicación, me parece que es un poco más claro que claro. Decir de poner, porque la idea de por ahí repito, de poner límites creo que los aleja. Es como que se pone el acento en la importancia del límite y no de lo que está sucediendo o de lo que quiero comunicar. Creo que nos tenemos que poner del lado de los chicos, entender lo que pasa, entender cuál es el límite que aparece. Como que cuando hablo de comunicar los límites, hablo de límites que aparecen, que los pone la realidad, los pone el cuerpo, los pone la sociedad, los pone el respeto por el otro. Entonces, el límite va a aparecer, no hace falta crearlo. La idea de, si yo digo, bueno, como papás tenemos que poner límites, pareciera que tengo que crearlos por el solo hecho de que son importantes. Sí, y por ahí también el digamos, esto de poner límites suena como más desde la autoridad o desde claro. O sea, la bajada como más verticalista y no desde la contención que por ahí sugiere lo otro de comunicar. Exactamente, creo que es eso. Uno al pensar en la comunicación me pongo del lado de los chicos, pensar qué es lo que le está pasando en ese momento cuando aparece un límite, ver cómo puedo acompañarlos en ese momento, cómo puedo transmitir ese obstáculo que está apareciendo y cómo puedo contenerlo generalmente en la frustración que eso trae, porque esa es la otra cara o la tremendo. Otra parte, digamos, sí, que lo que trae tremendo. Son frustraciones. Y me parece que como papás, lo que no es que tenemos que generarle las frustraciones, no. Si se las podemos evitar, buenísimo. Pero lamentablemente no podemos evitárselas. Y nuestra función ahí será acompañarlos. Y ver cómo lo contengo en ese momento que se está frustrando. Y en principio es entendiéndolo, entendiendo qué le está pasando. Y bueno, y después luego explicarle qué es lo que está pasando, por qué claro, no. Porque en las diferentes etapas de la evolución, digamos, a medida que van creciendo, hay como diferentes formas para comunicarse con ellos, ¿no? ¿Cómo se va cambiando eso? ¿Cómo se aborda, digamos, a un nene chiquito que por ahí todavía no habla bien? ¿Cómo se aborda a un nene de yo creo que lo que va cambiando es la forma de ellos de expresarlo, ¿no? Nosotros tenemos la palabra y sí hay que usarla en las diferentes etapas. Obviamente, un nene de 1 o 2 años no nos va a entender de la misma... Un nene o nena no nos va a entender de la misma forma que un chico o chica de 5, 6 o más. Pero nosotros la palabra sí creo que la tenemos que usar en todo momento. Y nosotros sabiendo que lo que puede comprender o no... un niño, por ejemplo, de 2 años. O sea, le tengo que dar la explicación, tengo que acompañar lo que esté haciendo. Hay otras opciones, ¿no? Si aparece un límite, puedo distraerlo, puedo ofrecerle otras opciones. Pero también, para mí, la explicación y la palabra tiene que mediar en esos momentos. Y, insisto, pero yo sabiendo que no va siempre a poder comprenderme todo lo que le digo. Claro. ¿Se entiende? Las dos cosas. Sí. No puede faltar la palabra, pero también tengo que entender que a veces no lo va a entender. Que si se quiere, nos tenemos que ir de la plaza... Y le puedo explicar. Ahí, que ahora podemos ver esto en esto de comunicar los límites. Podemos ir comunicando y haciendo cosas previamente para que lo acepte. Se vayan preparando, lo acepte y ese límite que llega, aceptarlo y que no se frustre tanto, podemos pensarlo. Y otra, si igualmente se frustra y porque no pudimos evitar eso, también saber nosotros que un nene de 1 año es... no va a poder comprender, o de 2, bueno, sí, está bien, me tengo que ir. Y aceptarlo alegremente. Exactamente, que pueden pasar las dos cosas. Sí puedo ir preparándolo, o también puedo puede estar el berrinche, puede aparecer algo más, que esa sí es su forma a esa edad de manifestar. Claro. Más por ahí desde lo corporal. O... Exactamente, exactamente. Y ante el berrinche. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ante la madre. Ante el berrinche del niño llorando, ¡cómprame, cómprame, figuritas! ¡No me quiero ir! Roller, no sé cuál. A ver, a veces hay que pensar en qué situación se da el berrinche. Yo creo que hay veces que hay situaciones que uno las puede evitar. A ver, si yo lo llevo al supermercado y hay tantas tentaciones, tantos estímulos, no lo dejo tocar nada, no lo dejo jugar nada, pretendo que esté las dos horas o la hora que estoy en el supermercado sentado en el cochecito sin... A ver, es hasta esperable que haga un berrinche después por cualquier Habría que preocuparse cosa. Si el berrinche no aparece. Y a veces sí, a veces yo digo que sí. Sí puedo, como, no sé, traje el ejemplo del supermercado. Sí. Evaluar si lo puedo llevar, si no lo puedo llevar. Capaz que la solución es no llevarlo al supermercado. Sí. Si no tengo otra opción, llevarle un juguete o a veces tomar prestado un ratito algo del supermercado. O hacer un acuerdo de, bueno, qué cosa sí pues se le puede comprar, qué cosa no. Por ahí... puede ser algo que era parte de la compra y se la puede ir consumiendo. Llevando consumiendo puede llevándola. Ir llevando algo antes digo, buscar alguna alternativa para esos momentos. Claro. Pero qué estoy teniendo en cuenta yo, que un nene de X edad se aburre, entonces es importante previamente nosotros poder empatizar con ellos, respetar lo que le está pasando. Es como el primer paso para poder comunicar el límite. Claro. De la forma que yo tome eso que está pasando, es como después voy a enfrentar la situación. Por ahí lo que decíamos antes, si yo me quedo en solo, hay que poner el límite, me quedo en que, bueno, esto no puede pasar, tenés que entender que no te puedo comprar nada o no te puedo comprar todo y soy yo la limitada en no comprender lo que está pasando. Lo que le está pasando a él, lo que está necesitando. Claro. Sí, y también la explicación que acompaña el por qué no, diga. Totalmente. Es fundamental eso. Aunque a veces nos cansamos de tanta explicación y de tanto no. Y de... Sí, totalmente. Nos cansamos y, bueno, a veces es como el gran desafío es tratar de pensar qué hay atrás, ¿no? Si es simple, cómprame esto, nos está pidiendo otra cosa. Muchas veces es otro el pedido que está ahí. O el aburrimiento, o el cansancio de ellos, o sueño, o no sé, un hermanito dando vueltas, o no, digo, puede haber algo que o tiempo, para ir mamás que trabajan mucho y después la hora que están con ellos es cuando está cocinando, cuando está en el supermercado. Y me mandamos un beso a Clary que nos avisa que nos está escuchando. Digo, ¿qué hay atrás de ese mal comportamiento? Como que a veces tenemos que tratar de juntar paciencia y claro. Tratar de frenarnos un poquito y pensar, bueno, ¿qué le está pasando en ese momento? Y ya que digo juntar paciencia, a veces también lo que tenemos es que estar atentas y atentos a los papás también, los propios límites, ¿no? Porque a veces sí, los que cual. Están ahí jugando en contra, tal cual. El manejo de la frustración propia. Tal cual, os digo, por ahí es uno el que está cansado y agotado y no es uno el que llegó al límite y no tiene ni ganas, ni paciencia, ni tiempo de estar pensando qué le pasa. Sí, o explicarlo. O explicarle. A ver, es válido, pero tengo que estar atento que es desde ahí donde no estoy pudiendo manejar la situación. Y por ahí, bueno, son otras las estrategias para implementar, más que nada con los adultos que con los chicos. Claro, sí, a veces el capricho o el berrinche es más un pedido de atención o un llamado de atención que ellos nos están dando a nosotros. Sí, yo creo que en general sí, a ver, puede pasar y no es que decimos, bueno, los chicos que, a ver, porque a veces pasa, los chicos de la crianza respetuosa también pueden hacer berrinches. Sí, obvio, por más que les expliquemos y por ahí que les digamos y que tratemos de contemplar todo lo que le pasen, por ahí pueden igualmente hacer un berrinche. No, es que por ahí pueden, no, seguramente. Qué terrible esto de los chicos de la crianza. Pero no, lo he escuchado mucho, les escucha como, bueno, pero sí, si yo siempre le explico y yo le dedico todo el tiempo, pero bueno, por ahí... O no estoy observando algo que le pasa, o por ahí es su forma de... es su forma de expresar una desconformidad que capaz que ni siquiera... Porque también esto, para sacarle pesos a los papás, tampoco a veces no podemos entender qué es lo que le pasa. Entonces ahí me parece que por ahí es lo más importante. Nosotros, los adultos, no entendemos lo que nos pasa. Tenemos otras herramientas para... Sí, totalmente. Digo, porque tanto dije recién esto de poder entender lo que les pasa y poder que, bueno, algo le está pasando. Por ahí a veces, y me acuerdo ahora de una consulta de una mamá, no quedarnos en entender, bueno, qué es lo que les está pasando y ahí empieza como a tener el rol fundamental en contenerlo. No sé qué es lo que le pasa, no puedo cambiar lo que le está pasando, lo previo, pero bueno, contener la situación, el berrinche o el malestar en ese momento, por más que por ahí no tenga ni idea de lo previo que motivó, claro, esa conducta. Pero ahí sí puedo contenerlo, sí puedo, por más que no estoy accediendo a lo que él desea en ese momento, puedo abrazarlo, puedo decirle que lo entiendo, puedo estar en sintonía con lo que le está pasando, ¿no? Con lo que está necesitando. Claro, claro. Sí, y también está bueno que sepan que, nada, que hay reglas que hay que respetarse, ¿no? Porque, digo, no desde la autoridad o el autoritarismo vacío, pero que no, que vivimos en una sociedad donde hay otros y otras que también tienen, qué sé yo, no sé, ponerle, no sé, el chiche que le saco en la plaza y el otro que yo, digo, como que tampoco pueden hacer lo que se les canta todo el tiempo. Me parece como que también eso es medio como una cosa... ¡Chan, chan, chan! Y pero sí, habló el cabo muy de, claro, viste, el cabo primero Franzosi. No, mi, bueno, vos se tirás un chiquito ahí, te la estás perdiendo, viejo. No, a voy a estar en desacuerdo, no le digo que no a nada, no le digo que no a nada, bueno, pero fíjate, capaz que en algún es momento el no también es necesario. Sí, el no se nota mucho cuando no hay una comunicación, veces, de los límites. Sí, yo creo que sí. Pero a veces yo digo que en realidad a veces cuando lo que se nota es cuando no hay comunicación. No, cuando me parece cuando se escucha decir a esos chicos les faltan límites, yo creo que lo que les falta es comunicación. Papás que no los escuchan, papás que no están atentos a lo que les pasa, papás que no les saben comunicar los límites. Y me parece que son como hasta chicos muy limitados más que lo que no lo que no tengan nos. Sí, acá me mata porque Banshee está como loca. Habla de sexo oral hasta los límites. Bueno, buenísimo. ¿Cómo comunico el sexo oral? Ya se le confundió todo. Se le habrán confundido los temas. Le va a dar una pastilla mentosa. No le digas a Camilo que el sexo oral. Banshee dijo que se lo tenía que dar. Banshee, eso es otra columna. Pero acá dice algo muy interesante que se ríe. La falta de... Pero pará, Banshee, querida, que se me mueven los comentarios. Que la falta de límites da sensación de abandono, de no cuidado y de no contención. Total. Totalmente. Sí. Después se ríen, es muy gracioso. Totalmente, muy porque gracioso. Dejamos como a los chicos sin guía, ¿no? Lo que estamos hablando de la comunicación es como ir guiando su camino. Y por ahí lo relaciono con lo que preguntaba Vale recién. A veces no hace falta poner tanto no, que el no, a ver, en un punto guía, pero también guía lo sí. O sea, lo que no pueden hacer implica lo que sí pueden hacer. Y ahí los estoy guiando, diciendo, claro, esto sí se puede. Entonces, a veces aparecen como las dos caras, y no hace, como que uno como mamá o papá puede elegir, bueno, ¿qué cara quiero mostrarle? El que no, no, no, no, o esto sí, esto sí, esto sí. Sí, pues también el no pierde valor. Exacto, si exacto, y más como en los más chiquititos. Sí, entonces, por ahí, en vez de ponerme, a ver, bueno, está bien, es un trabajo de uno lo que tiene que hacer, porque es más fácil el no, sale como más, obvio, lo tenemos más metido adentro nosotros y es más simple. Bueno, eso no se puede. El decir lo que sí está permitido y lo que sí se puede implica como una, primero hacer el trabajo, a ver, esto no está pudiendo. Bueno, ¿qué opción le doy? Empezar nosotras a buscar recursos y ahí estamos facilitando a ellos esos otros recursos. Entonces, aprenden lo que no se puede, pero también le estamos dando las posibilidades de lo que sí pueden hacer. A veces, no sé, se escucha mucho decirle a los chicos, bueno, pórtate bien. No entienden qué es el pórtate bien. Claro. ¿Cuál vendría a ser el concepto pórtate bien? Necesitan que le digamos qué es lo que no pueden decir, qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que sí está permitido. Y la otra cara es lo que no pueden hacer. Yo me enfrenté a mi chiquito que me dijo, estoy cansado de hacer todo lo que vos decís todo el tiempo. Yo en esta casa quiero hacer lo que yo digo. Bueno, responde, querido, a eso. Mira, bueno. Contame. Cuando vos tengas 18 años. Porque no, pero, o sea, yo en el automática me sale, acá se hace lo que yo digo porque soy la mamá y se terminó. A ver, porque yo tengo 37 y vos 5 y punto. Bueno, es chiquita que tiene, que es más chiquita que el tuyo, ya dice, quiero lo que yo quiero, así. Y yo le digo que sí, que las veces que se puede hacer lo que ella quiera, se hace. Pero acá me planteo una cuestión generalizada, onda. Siempre hay que hacer lo que vos decís, mamá, ¿qué onda? ¿Nunca lo que yo quiero? Bueno, la idea, a ver, como que la idea de ahí es no entrar, lo que pasa es entrar en una lucha de poder. Bueno, ¿qué se hace? ¿Lo que yo quiero o lo que vos querés? Lo que tiene mi chiquito es que me la sigue, ¿viste? Como, para mí está, a mí me encanta. Esto amerita que cuentes el viejachota. No, bueno. Callate, me ha espetado en la cara, callate vieja chota, que para lo único que sirvió es que para que se termine el berrinche de la hija de Carla que no se quería ir y se fue tranquilita a la casa y dijo, de la explosión de Mariela. No, porque mejor me voy de acá, dijo Mora tranquila, y Carla me miraba y dijo, gracias amiga. Entramos como en un, porque... O sea, nunca se termina la conversación, ¿entendés? Él me rebate todo lo que yo le digo, él tiene una respuesta y me la sigue, como que me marea. A ver, yo sé que es difícil, pero para mí, la verdad que me encanta que tengamos esos hijos. Para mí está buenísimo porque lo estamos formando para el futuro, para lo que les va a venir. O sea, si se te puede enfrentar a vos, el día de mañana se va a enfrentar a un jefe. No sé, bueno, espero, eso quiero creer. No, él va a ser jefe. Claro, claro. Pero a ver, lo digo, por ahí bajemos un poco, no, y pensando, sí. Digo... Queremos el Che Guevara y después en casa. No, tal cual, claro. No, digo, a ver, se puede como salir de esa lucha de poder como dando opciones, ¿entendés? No, bueno, a ver, entre estas opciones que las decide una, que ellos elijan, por ejemplo, esas, creando acuerdos, como participando. Hay que bañarse, querés ir con juguetes, querés no, por ahí música, por ahí se puede hacer... No está en discusión. Claro. Por no, ahí es el orden, no el orden negocia. De las... Y sí, es no, complicado. El orden yo ya lo di por perdido, el orden. El orden de la casa, no, el orden de las cosas. Se puede decir, bueno, no sé, antes de comer hay que bañarse. El orden de las cosas se realiza. No, el orden no existe más. No, orden se fue, ya está. Pero yo, bueno, ya seríamos otro tema, pero a veces creo que relajarse con algunas cosas... Sí, digo, si uno soltar, está muy si uno está muy estricta con el tema del orden, perjudicas, por otro lado. Digo, claro, creo que si uno es muy obse en eso... alguien la pasa mal, o nosotras o ellos. Tal cual. Igual la vida te va preparando para eso, porque siempre antes de tus hijos o de tus hijas te encontrás con algún o con alguna, póngale el calificativo que quieran, compañero, que ya te hace bajar ese nivel de obsesión. Sí, para mí sí. Marien. No, fue mi caso. No, habrá sido el caso de Fran Frutti. Para mí sí. Y tengo una pregunta. ¿Viste que está, qué pensás vos de esto de que está como... que están como los varones, digamos, catalogados como los compañeros, digamos, de crianza, que son los encargados como de marcar los límites para con las niñas y va a venir papá y ya vas a ver. ¿Pero pasa en sus casas eso? No, a vos como profesional que acompaña procesos de crianza, ¿qué te pasa con eso? Digamos, sentís que circula, que está como instalado, esta cosa como que el límite lo marca el varón. A ver, sí, lo que esta pasa frase es que cuando venga, ahí me la decía mi madre, sí, me cagaba de risa. Sí, cuando venga tu padre, frase, sí, porque yo lo digo. Papá medía dos metros, de hecho, mi padre es como una persona muy gigante, pero no me generaba como, bueno, va a venir y nada. Que, sí, en casa pasaba lo mismo. cuando llegue tu papá, claro. No, yo creo que ahora, a diferencia por ahí de nuestras infancias, como que cambiaron mucho los roles en general y como que todo se comparte, incluido el tema, este tema de los límites. Me parece que, a ver, ¿por qué se dice que el padre? Porque la idea es como, o lo que se viene del origen de que el padre es el que viene a separar a la mamá y al bebé, entonces viene a poner el límite en la relación entre ambos. Pero... cuando estamos hablando en estos temas de límites de lo práctico, de lo cotidiano, los límites creo que los dos cumplen la misma función. Y es más, veo muchas mamás que a veces están más como tratando de poner un límite y con problemas. Dice, bueno, él les deja hacer cualquier cosa, no viene y no dice un no. Y dije poner límites cuando yo dije que no quería decir poner límites. Pero digo, me parece que está repartido también esto, que no es una función de los padres. Y no creo que tendría que hacerlo tampoco. Me parece que en esto, en lo cotidiano, ellos tienen que aprender. A ver, porque vuelvo a la raíz de lo que les decía. El límite aparece, no es que lo tenemos que inventar. Entonces va a aparecer, claro. Y es esto, por ejemplo, es el respeto. Entonces me parece que tanto la mamá como el papá tienen que transmitir estos... Hablemos de valores por ahí, hablemos de hacer frente a obstáculos que aparecen. Entonces, si yo le quiero transmitir un valor... Bueno, no, cuando llegue tu papá, lo hablas... No, me parece que le estoy transmitiendo otro valor si le digo eso. Sí, miedo, aparte. Claro. Cuando llegue tu padre. Que mi palabra tampoco sirve, que yo no le puedo transmitir cosas, me parece que es como los dos se tienen que hacer cargo. Es algo de modé. Yo diría que sí. Táchame la doble. La cruz, como te hace Valen. Así. Ay, bueno. Pico dulce, pensé que no. Quedaste, no, Juli, con la idea. Como a full. Sí. caramelito, porque me hará mal para el dolor de panza. ¿Ustedes qué dicen? No, boca no del estómago. Boca del estómago. Embarazo. Más 12 semanas, diría no, yo. No, no estoy en embarazo. Ah, mira, dije, me entero de algo. La agüita con limón de Vale. Sí, eso me dijo, se fue ahora Ludmila, me dijo bicarbonato sí, con limón. Sí, sí, medio vaso de agua, medio limón exprimido, una cucharadita de bicarbonato. Vale, Boruch, por favor, Boruch, siempre Boruch. Nos reta que decimos mal el apellido. Sí, que se materialice y que diga, yo creo que adhiero a Ludmila, Pero es con la acidez en realidad y yo eso. No sé si es así, es lo que tengo, nunca tuve acidez. Un bebé para mí, entonces, un bebé. Todo tiene que ver con todo. Qué tremendo. Y explícame cómo se comunicarían los límites en la adolescencia, que me queda poquito tiempo. Ah, ¿te parece? Bueno, empezar yo creo que no, Mariela. Mi chiquita tiene 10. Yo tengo algo muy claro. No sobrevivo a la adolescencia. Ya, la otra vez que vine lo hablamos. No sobrevivo. No ¿Sí hizo los aros, en serio? Ah, la vi, muy no, bien. Vale, se los quiere hacer, pero mamita... Muerta de miedo. No es que primero intentamos mamita... A mamita le temblaba la mano. Ay, como no, una onda, no, obviamente. No, ella no, lloraba no. Y gritaba. Yo digo, no te torturé de bebé, te voy a torturar de más grande. No. Pero mamita iba a flagelar a la nena, vos se lo ibas a hacer. Sí, yo me lo hice yo a mí misma. No, está loco. No. Claro, límite, pero, límites. Pero entonces digo, de otra papito, manera. Papito te los hace. Está papito loca, tiene más fuerza. No quería saber nada. Ella dice, no, papá me va a hacer cualquier cosa, mamá, ni loca, o vos o nadie. Era su. Mira, bueno, qué confianza, listo. Muy buena. Y ella solo confiaba en mí. Le dije, no, mi amor, yo no puedo, no puedo. Entonces quedamos así y descubrimos que en el lugar este que tiene dos UBA de atención a los niños, hay un vacunatorio, también ponen aritos. Entonces le dije, bueno, mira, Male, ahí los ponen. Cuando te decidas y tengas ganas, vamos y los hacemos. Y ayer me dijo, me quiero poner los aritos. Mirá. Así que fuimos y de un lado le redolió y del otro lado no fue nada, pero... ¿Sabés que Valen el otro día viajando, yendo para tu casa? Bueno, nada, se quería hacer los aritos y le expliqué, viste que hay como un punto energético que sí, y perdés sí. Y le expliqué eso y como que, sí, digo, Valen, le expliqué. He presenciado discusiones. Sí, le expliqué pareja, como pues. Que vas a tener menos fuerza, que se te va a ir mucha fuerza por pero ahí. Encima, yo a ustedes las veo todas con aros. Sí. A mí, con mi hija me pasa al revés, yo le no sabía todo esto y le puse cuando... Yo también. Yo al revés, yo le puse a mi hija, le hice los agujeritos cuando nació... Y yo no uso aros. Entonces ahora claro. Me dice, ¿y vos por qué no tenés al revés? Claro, ¿y vos por qué no usas aros? Yo a mi hija le hice colocar los aritos también claro. Al poco tiempo de nacida y después ella se los sacó y nunca más los quiso usar. Muy bien, Lampi, te quiero. Claro. Vamos, sí. No, yo me negué. Claro, yo dije, no, ni loca. Yo me los hice yo también de adolescente. Me los hice yo sola y con Malca, creo. No sé, tengo como cuatro en cada oreja, qué sé yo. Sí, yo tenía varios y se han cerrado. Pero sí, me los hizo mi madre cuando nací. La enfermera, qué sé yo. Sí, claro. Yo dije, bueno, ahí le van a poner sirocaína, le van a poner algo. No, nada, alcohol, no. Ni un hielito le pusieron. No. Track directo, ¿en bueno. Serio? En serio. Fin. Así que ya está ahí con aritos, la rebelde. Yo diría la que rebelde. vengo otro programa para hablar de la adolescencia. Por favor. Bueno, está bien, te liberamos. Pensalo para la próxima. Para la adolescencia la dejamos por un poquito más adelante. No, para un futuro. Sí, no es porque están lejos, chicas. Yo ya tengo un adolescente de casi 6 años, querida, en casa. ¿Qué te pasa? Además, ¿qué es esto de que todos los años son la adolescencia? Quiero infancia. Contar algo al aire. Siempre hay una necesito compartir esto. Bueno. Fui estafada. ¿Cuándo fue? Sábado. Llevé a Valentina a ver Panqueca, creo que deberíamos inaugurar la sección, la película de Violet. Ay, no, es muy malas críticas. Chicas, please. Porque era la filmación de Resident Evil. Claro, totalmente. ¿No sabes qué le dije? Nunca tirame un chiste, un guiño, algo no. De... O la Argentina, no. Ni siquiera, no. Pobre chiquilinas, o sea, cada mamá gastó 50 pesos. Que vale a la No, me ahorré 300 no por per uno. Capita. Pero digo, era como haber llevado, como esto, o sea, sí, era como una especie de Gran Rex en pantalla gigante. Mucha ternura ver a todas las pequeñitas levantándose de sus butacas. Y bailando. Bailaban pegaditas a la pantalla, tipo, mamá se gastó la entrada en calle 13 y no me llevó a ver a Violeta. No, tremendo. Yo lo que le dije es que iba a empezar a ir al cine sola para ver esa película. Ay, llego hasta la puerta, le compro la entrada, entra con la amiguita y la espero en la puerta. No pienso ver la película de Violeta. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Hablando, le comunicaste hablando el límite. Mi límite es la película de está Violeta. Está buenísimo. Me parece que está bueno reconocer los propios límites. Muy bien, Mariela. Tremendo. Mi límite es la película de Violeta. Bueno, ¿y qué pasa cuando nada funciona, por ejemplo, para los límites? Cuando ya la más mocha está desbordada. No, no importa, Rosa, ah, lloré. No, ¿qué pasa, no importa, mamá? Me redobla su sesión de terapia. Sí. O sea, cuando si se para, colapso. A ver, yo lo que siempre digo en los talleres y luego las consultas, y lo decía acá también, parte profesional, soy mamá y me pasan también esas cosas. Y a veces uno, bueno, no sabe, no podés, o va, no sabe, no podés en ese momento manejarlo. Acá está buenísimo. Vale salir corriendo de la casa. No, no, pero bueno, tomarse, a veces, cinco he minutos dicho, tomarse mamá, usted. No sé si cinco minutos, pero mamá está muy nerviosa, nos tranquilizamos las dos. Y tomarse no los 5 minutos del tiempo para pensar en un rincón, sino los 5 minutos de relajación, de relax, para pensar en lo sucedido. O incluso, a veces esto, decirlo. Porque una cosa es esto, estar hablando, les decía, acá en la radio, tranquilas, conversando con amigas, sí, y otra cosa es estar frente a esos enanos, sí, en esas totalmente situaciones. Entonces, a ver, es obvio que no siempre manejamos bien la situación, o no siempre la manejamos como quisiéramos o de la forma ideal. Hacemos lo que podemos en ese momento. Y a veces una ha salido algún grito, digo, o no ha sabido manejar la situación, se puede pedir disculpas, se puede decir, mamá está muy nerviosa, mamá está muy cansada, pero lo que transmito en esto es no decirlo en forma de amenaza, mamá está muy nerviosa, claro, sino como vaya su pesa. Claro, como que ya vaya su pesa, carajo. Sí, el uno decir, perdón, el uno decirlo, ya uno baja un cambio, como tomando una conciencia de la sí situación que está. Claro, ponerlo en palabras está, te hace exacto como. Y siempre exacto tener la variable, la carita de los niños. Cuando te miran ya con temor, ah, te habrías, sí, te habrías extrañado. Yo creo que a veces el yo estoy muy nerviosa no necesita ni decirse. Sí. No, pero por ahí, por eso, es para una. Por ahí el escucharse una, o si, bueno, tengo que bajar un cambio porque me estoy desbordando y estoy perdiendo los límites, yo. Sí, nosotras, ay, estoy ahí, José. Sí, estamos todas iguales, me estoy, parece. Hablamos siempre como de esto, ¿no? Como de que cada familia genere su propia manera de transitar y de abordar determinadas temáticas. El tema de los límites, la verdad que es un temón, sobre todo cuando los niños y las niñas van como creciendo. No hay una manera, no hay una receta, y uno va como haciendo desde el amor y desde el respeto a esos niños y a esas niñas lo que puede, como le sale, desde sí, un con lugar las herramientas que tiene. Total, sí. Bueno. Total. Digo, todo esto que nosotros estamos diciendo a modo de chiste, de que cuando nosotros éramos pieza chicas, sí, claro, total, todas estas frases, bueno, son cosas que también van apareciendo, digo, ¿no? Sí, y vale pedir ayuda, vale aceptar que te podés equivocar y nada, y hacer un nuevo acuerdo, como que también vale. Totalmente. Volver para atrás, revisar, rever, y decírselo pensarlo a ellos, y decirle, bueno, perdoname, no quería gritarte, no sé, poder hablarlo con ellos también, yo creo que ellos lo entienden, ellos también bajan un poco cuando nosotros se lo decimos. Y por ahí en esto, como por ir repitiendo algo que lo que trabajo mucho en los talleres de límites y que a veces los papás se sorprenden, como lo dijimos ya, pero lo quisiera decir, que decir estas cosas o incluso contenerlos cuando estamos diciendo no o poniendo un límite o comunicando un límite, no anula lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que a veces los papás dicen, no sé, una vez en un taller un papá me decía, no, pero yo tengo problemas con los abuelos, porque cada vez que nosotros los retamos, los abuelos eran, no sé, una nenita de 2 años, creo. Los abuelos van y la apañan. Y bueno, pero o la contienen. ¿Pero qué es lo que hacen? No, van y la abrazan, la contienen, o sea, no es que, y la consuelan, no es que le están dando lo que están diciendo que no, que por ahí eso sí sería un problema. Contenerla, abrazarla, comprender lo que le está pasando, lo podemos hacer nosotros también. Digo, claro, insisto, no anula lo que le estamos queriendo transmitir si aparte de eso lo contengo. Claro, el tema sería el doble mensaje, que a veces pasa entre el papá y la mamá. Que por el ahí no, el tema es si yo uno se lo saca y otro se lo da, claro, ¿no? Digo, si uno dice no se puede y otro va y le dice que sí. Claro. Digo, también, a ver, a veces, porque a veces también aparecen los papás, me dicen, bueno, pero mi mamá le deja, yo como papá lo dejo otra cosa, la mamá no, los abuelos sí. A ver, tampoco, porque claro, ¿qué sé yo? Tampoco todos tenemos que actuar uniformemente. No puede dormir con la luz prendida. Y en mi casa duerme con la luz prendida. Claro, digo. A ver, por eso, digo, tampoco que todos tienen que estar coherentemente en la misma línea. Obviamente, unos más con la pareja comparte ciertas cosas, pero también ellos van comprendiendo qué cosas pueden hacer en la casa del abuelo y qué cosas pueden hacer en la casa de la propia. Digo, también van aprendiendo esas cosas. Saben que no, claro, en todos lados se pueden comportar de la misma forma. Claro. Bueno, genial, maravilloso. Hemos llegado al final. Vamos a pensar otro tema para que Mariela también venga a charlar, porque cuando creo quieran, que la vez pasada también fue los límites, ¿no? La otra vez presentamos Dulce Crianza y hablamos así en general. Bueno, contá acerca de Dulce Crianza. Bueno, antes de ir. es un espacio para orientar y guiar a los papás que quieran acercarse. Ahora estoy haciendo varias actividades virtuales, el taller de la comunicación de los límites. Ahora todo abril hice charlas virtuales, son los sábados. La próxima es de berrinches y caprichos. Uh-huh. Bueno, un poco lo que hablamos hoy. Cómo entenderlos, cómo calmarlos y acompañarlos. Bueno, se pueden comunicar quien quiera a dulcecrianza@gmail.com. Maravilloso, o buscarte en Facebook. Y, claro, en Facebook Dulce Crianza. Bueno, gracias, gracias María. Gracias, María. A ustedes, chicas, por invitarnos. Gracias. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Aníbal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Duérmete, Aníbal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Todo lo que te interesa saber sobre crianza, como solo la gente de Duérmete, Aníbal, te lo puede contar. Bueno, y acá estamos. Me escucho con delay, con interferencia, querido. ¿Te estaría saliendo bien? ¿Cómo decimos? Estamos con la esposa. No, primero vamos a presentar el tema. Vamos a contar qué escuchábamos. Un tema que le gustó mucho a Mariela, que se llama Hugo. De Ilya Kuryaki. De los Ilya Kuryaki. Toda la onda esa banda. No, tremendo. Estábamos en el auto escuchando la radio con los chiquitos y Mariela me dice, ay, mamá, ¿qué dice la canción? Jugo en tu culo, mamá, qué horror. Pero, Cash, bueno. pero qué paca. Mira, no me hagas contestarte lo que te escribí por mail. Lo digo, vale, no. No, es muy fuerte. Estamos en el horario protección al menor. Bueno, estamos acá con la mujer del Kaiser, con Marina Joyce. Ya perdió identidad, pobre. Mani, pasaste a ser de la fundadora, a la mujer de Rey Alberto, el Kaiser Joseph. Toda mi vida. Viste que acá se borra de un plumazo de un día para el otro. Toda mi vida luché por hacerme un nombre, un lugar. ¿Para qué? Para nada. Albert, estaríamos mandando un besero desde acá. Yo me estaría yendo porque tengo que ir a dar una hermosa clase, pero me quedé para hacer un Twitter con vos al aire. Hay que facturar, dijo Pepe. Así es, mi querida. Barbaridad. Escúchame, ¿cómo estás, mi querida? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, con un embarazo en curso. ¿La gestación cómo va? Esperando horas en un consultorio. Esperando. Sí, vi el piquete virtual de esta piquetera. Juntando anécdotas cosa, para ¿con Pepa, qué derecho dos horas y media de espera esta hay gente? No hay respeto por el tiempo. No, un papelón. No, mucho mejor porque ya estamos en la semana 16 y media, así que sobreviví a toda la ola de vómito loco. No te dormís, vomitás. Les estaría pidiendo que me hagan coincidir con Francisco, porque yo un día te paro acá, te subo las cuatro pisos, no puedo más. Franfrute estaría viniendo el... Arreglame la... ¡Ya me afanó hasta el apodo! Arreglame esta situación. Ay, mira, Gilloya. Franfrute... Pancho estaría viniendo el último martes de este mes. Porque bueno, imagínate que sacarlo al aire por teléfono es un papilón. El Kaiser tuvo el honor, viste, yo no. El Kaiser, bueno, pero quizás pueden venir en familia. Lo vamos a conocer en forma privada. Pero ya te digo, un día te caigo acá, te rompo bolsa, te empezamos. Entonces, o me conseguís un montacarga, que estaría subiendo, o coincidime. El montacargas existe, el problema es la confiabilidad tenemos al montacargas. Sí, claro, no hay RT, no hay nada. ¿Quién se estaría animando? Pero hace no con la cabeza, queremos que montacarga no es una opción. Para mí José, que no, José no escucha el programa, para mí no, José no es algodones en las orejas. Con Vanina, viste que viene Vani, como que empezamos a hablar de este la manera, ¿viste? Sí, no sé por qué. Ahora me voy a dar clases de Twitter. Hola, chicas, vamos a hablar un poquitito. Un dos. Bueno, contanos, mi querida, ¿qué te trae por acá? ¿Viste, Lucia? ¿Entrás? ¿Qué hacía? ¿Qué quedo acá? Viste que me perdí, como vivo cerca. Enfilé para otro lado, dije, llegué a Lipa y bueno, me mando. ¿Qué decías? ¿Soy martes? Vine acá. Qué divina, tío. Bueno, Ante todo, a ver, ¿cuál fue tu impresión del martes pasado de la columna de Olé, Kaiser, Kaiser. Compañero. A mí me asustó, me dio miedo al principio. ¿Cómo te asustó? Me asustó. Porque Mariela es un ser oscuro, entonces. Apareció con cara de malo, pero después el regalito que nos trajo, un pero divino. Escuchame una cosa, ¿cómo te vas a asustar? No, el Kaiser arrasó, viste, yo te dije, ya voy, como topadora, vamos ¿sí? haciendo un enroque de columnas, nos vamos retirando. No, bien, él es como que tiene, digamos, tiene su profesión de diseñador, pero su corazón hoy está sí. puesto en todos estos temas. Te patea el universo, energético, esotérico, entonces... Vos estás en tu casa y de repente se queda mirando un punto fijo, es tipo una, un fantasmita, una me daría miedo. A veces al gato, lo mira y dice, ¿qué mira el gato? Ay. O a veces mi hija dice alguna cosa del estilo que vio un elefante y él dice, no vio un elefante, pero vio... Oh, una presencia. Claro, alguna entidad de tamaño que a ella le plosó. Ay, lo amo. Bueno, entonces, bueno, estamos... Pero sí, es un tema como presente y que bueno, yo como que así como él está con algunos temas que toca de oído, de tanto escucharme a mí, tanto escucharme a mí, yo también voy como recibiendo su. Claro, vos habla, él habla de Carlos González, vos de entidades yo y te hablo de los arcángeles, perfect. Las llamas, los colores. ¿Cómo era? Arcángel Miguel, del oeste, el sur, Gabriel. El este. ¿Cómo era? Ahí, pero hay dos, Gabriel y... no habría estudiado la docente. Claro, la docente. La docente no estudió. Sí, pero era, bueno, el arcángel que te proteja al sur, al este, no sé qué, bla, bla, al oeste. No me estaría acordando. Claro, te lo machetes para la próxima, muchas gracias. Porque el Kaiser no va a venir 5 cuadras todos ay, los martes horror, a recordarte. Me mira cómo lo tira abajo para que no aparezca. A recordarte la oración, ¿viste? Bueno, sí. Pero bueno, ante todo quiero contar con mucha felicidad, con mucha orgullo, que llegamos a los 20.000 fans. ¡Vamos, Buenaina! En tu cara, Steve. A los 20.500, de hecho. Ah, sí, porque esos 500, oca. Claro, es oca. Pará. 500 no te los regalan así como así. No. Así que, no, re contentos, creciendo siempre así. La página como que va firme. Qué bueno, Vanessa. Nos fuimos acompañando este embarazo que estuve en ese momento de meseta y ahora volví a la vida. También la página es como que repuntó porque empezamos a publicar con claro. más frecuencia otra vez. Volvimos como a nuestro ritmo habitual. Claro. Así que festejamos ahí los 20.530 fans. Qué bueno, Vani, qué bueno. Sí, la verdad que está bueno. Vamos a ver qué... ¿Y cuál es el post así como que elegiste para... Y este mes, el más así como movidito, y aprovechando que tenemos dos puericultoras en la mesa, a pesar de que una nos ha... Hola, no, que no, está leyendo, me está leyendo. Es... y aparte... Ella es una pericultora, se estaría recibiendo en breve, claro, pero... Estaríamos, sí. Claro, pero por dos eso... 2 y 3/4, entonces. Fíjate cómo era un tema que fue muy, muy importante para esta tamaña mesa. Tamaña bestia, Vaninita. Esta sí. mesa. Pero el tema de hoy tiene que ver con la prueba de la balanza en el consultorio pediátrico. ¿Qué le pasa a esta mamá que ya tiene así como la historia que le pasó a su amiga, a su hermana, que no pudo sostener la lactancia exclusiva y enseguida apareció la fórmula porque el niño pesaba 27,33? Justo el otro día hablábamos de eso con una amiga que ajá. me preguntó por una nena ya de 2 años, igual, que está comiendo hace rato, que es flaquita, chiquitita, y ella me dice, ¿y el pediatra no le hace problema por ser tan chiquitita? ¿Ella te decía de su hija que estaba...? No. Ella me... Hablábamos de la hija de otros amigos. De otro. Ah, ok. Claro, que es chiquitita, es toda... Claro. Es menuda. ¿Qué va a ser, pobrecita? Y dice, ¿y el pediatra no le hace problema por el...? Y le digo, mira, es que es su contextura, qué sé claro, yo. Claro, ¿qué problema le va a hacer por la existencia? Pero bueno, es como... Es un tema, y más cuando es un bebé, durante especialmente el primer año de vida, donde la expectativa de crecimiento es alta y... ¿Qué pasó? Ah, ahí está mejor. Y este momento, ¿no? De la pesada del bebé y de cuál va a ser la evolución del pediatra. De la pesada del bebé, no son obvias. El pesaje. No, el pesaje. Y en la obsesión que se convierte para alguna... Pero que la madre por ahí viene con este chip sí. de, ay, ¿qué me va a decir? La he conocido madres que han comprado balanzas para pesar a los bebés todos los días. Por esas claro. pesan ellas. Por esta psicosis que con genera. Esta frase me despido. Hasta luego, Saulo. Vaya a dar clase. No falta. Ahí se va la pesada, no del bebé, es la pesada. La pesada de Saulo. Y se fueron todos. Quedamos, cerramos. El último que apague la luz, claro. Estamos. Ya está. Claro. Y esta situación, ¿no?, de estrés de la madre como con el temor de si va a superar o no esa prueba de la balanza. Y una vez que el bebé está en la balanza y vemos cuánto marca la balanza, ¿qué nos va a decir el pediatra? Y lo que se nota, lo que se escucha bastante en consultas que recibimos a través de Duérmete Hannibal, lo que escuchamos en grupos de madres es como esta ayudita que siempre unos pediatras piden, viste, incorporar, porque el bebé y está medio flojito, medio al límite, vamos a ayudarlo con una mamaderita de, a veces ridiculeces, de 30 mililitros por día, como si 30 mililitros por día significara es un placebo, digamos, no pasa nada con eso. Totalmente. Pero bueno, es como si el pediatra se quedara tranquilo y la madre también en una cosa que no es nada. Y acá es como que se empiezan a... Que no es nada, pero que puede ser muy nocivo para sostener la lactancia. Obvio, no es nada, claro, a nivel nutricional. Resolver un posible incremento, de, digamos, deficitario de peso. Claro. Y acá está el tema que se empieza como a abrir, ¿no? Por un lado, entender si ese peso que es, en teoría, escaso, es realmente escaso. Porque la expectativa de los gramos que tiene que aumentar este bebé... Muchas veces son del pediatra. Bueno, claro. he escuchado bebés que aumentaron 30 gramos por día. Y para el pediatra era poco. Y deberían ser 40. ¿Desde cuándo? Hay un tema, ¿no?, con las curvas de crecimiento. Mucha obsesión que el percentil, que el no percentil. Sé que las modificaron ahora hace poco porque estaban con niños alimentados con leche de fórmula y no con leche materna. En realidad las modificaron en el año 2006, o sea que los pediatras tuvieron tiempo de actualizarse. Claro, no todos. Claro, hasta el 2006 lo que pasaba era que las curvas no discriminaban, las muestras que se tomaron para elaborar esas curvas no discriminaban si eran niños alimentados con fórmula, con lactancia o mixta. Uh-huh. Entonces, cuando se normalizó, se tomó como patrón de salud la lactancia materna natural, se recambian las curvas y se hace un patrón universal. O sea, tampoco existe que si en África tienen que pensar tanto, en China tanto y en Estados Unidos tanto. Es un patrón universal de la raza humana. Claro. Y entonces eso también empezó a bajar esas expectativas, porque lo que antes podrían ser 40 gramos por día de expectativa, hoy podrían ser 25. Incluso hay pediatras que, más fieles a la lactancia materna, esperan aún menos y les parece bien un bebé que por ahí aumentan 20 gramos y nadie se desgarra las vestiduras. Sí, también con esto de recuperar el peso de nacimiento. La carrera esa, claro, de la recuperación. Tal cual. Porque además esto del peso y de la balanza es desde un inicio que aparece y como que trauma. Pero desde que antes de parir casi que sabes que después a ver si aumenta con mi leche. Hay como toda una desconfianza. Claro, pero con el bebé recién nacido, si ya se sabe que los 3 o 4 primeros días el bebé tiene una baja de peso fisiológico, ¿para qué los pesan, por ejemplo? Escuché un caso de un bebé que se fue de un sanatorio privado de la capital con fórmula porque había perdido peso, pero y si eso es lo esperable, claro, qué fórmula se va a ir, por eso tendría otra razón, esperemos. Entonces, por un lado esto, determinar si el peso que este bebé no está aumentando es realmente algo preocupante o es un peso perfecto que tiene que ver con un criterio por ahí, no sé, no quiero decir distorsionado, pero desactualizado del pediatra que lo está revisando. Y después, entender que eventualmente la leche de fórmula tiene que ser, si fuera necesaria de verdad, un vehículo para solucionar el problema de base, que es la lactancia materna, que algo, si un bebé efectivamente no está ganando el peso que necesita, puede haber un problema, pero que la leche de fórmula no va a resolver ese problema. Porque si el problema está en el acople del bebé al pecho, está en que la madre da con horarios restringidos el pecho, en que el bebé hace menos tomas de las que debería hacer en 24 horas, o sea, un montón de situaciones que el pediatra no pregunta, no indaga, y la primera de cambio que sale es, vamos a darle esta ayuda. Entonces, no sabemos por qué el bebé no está aumentando de peso, si es que de verdad no está aumentando de peso. O sea, la leche de fórmula no resuelve el problema de la lactancia. Y si esta mamá quería amamantar a su bebé, empieza como una especie de picada que se va como complicando cada vez más. Metemos mamaderas, metemos cosas que pueden dificultar en el primer mes especialmente. Sí, o la clásica, la mamadera de noche para dormir para descansar. Y lo que eso, o sea, que el pediatra no pueda alertar, que esto, digamos, tiene una cantidad de contraindicaciones que pueden poner en peligro la lactancia. Entonces, no estamos esperando que los pediatras sean especialistas en lactancia, sí que deberían tener una formación mucho, muy superior a la que tienen, pero más que nada para diagnosticar, porque si un pediatra ve que un niño tiene, oculta un bebé y el bebé, no sé, tiene un soplo en el corazón, tiene una situación. Lo deriva. Lo deriva. ¿Por qué? La pregunta es, si el problema está en el peso y sospechamos que hay un inconveniente con la lactancia, que es, digamos, por ahí lo primero que uno pensaría, ¿por qué no hace una derivación con un especialista en lactancia? ¿Por qué no está la figura de esta, de este trabajo interdisciplinario instalada como está instalada con las demás especialidades médicas? Sí, además que es muy terrible esto de que tal vez la alimentación de tu hijo o de tu hija dependa de que si al pediatra, el pediatra que elegiste se le ocurre que bueno, que nada, que el crecimiento que está teniendo tu hijo o tu hija es el esperable por tu fisionomía, la de tu compañero y la del bebé, o porque, no sé, es un estricto que le parece que tiene que aumentar lo siguiente, entonces va a decidir que tiene que tomar leche de fórmula. Totalmente, o sea, no mirar. Te toca uno y te dice una cosa y te toca otro y te dice, sí, y te dice otra. Obviamente. Eso es tremendo también. Obviamente, por eso está bueno y las mamás, de hecho, así como se han agrupado para encontrar obstetras respetuosos porque se necesitaron proteger entre ellas para encontrar profesionales que les cierren, también están haciendo lo mismo con los pediatras. Hay grupos donde hay recomendaciones pediátricas para ver, bueno, cómo te fue con este, qué opina de la lactancia, o sea, poder hacer como una especie de lista blanca de pediatras. Sí, yo tengo una amiga que tiene mellizos, un nene y una nena, y ella sí eligió un pediatra que sabía que la iba a respaldar con la lactancia a full, por más de que los niños aumentaran, no sé, 15 gramos por mes, ¿entendés? Y fue lo que sucedió, pero por ahí, nada, en un caso así, de hecho, la pediatra que tenía anteriormente ya por teléfono le había indicado fórmula a los chicos solo porque eran mellizos claro. Porque ni siquiera habían nacido con bajo peso. Pero porque los pediatras desconocen, pero parece una locura, pero siendo la lactancia materna uno de los pilares de la salud de este paciente que ellos tienen, como que deberían dominar algunos aspectos, vuelvo a decir, no esperar que sean expertos, pero sí dominar, poder ver que un bebé no está bien acoplado al pecho, debería ser algo que un pediatra debería poder captar. Sí, primero, ver una toma en el consultorio, porque van a tener la oportunidad, porque este chico lo van a tener que pesar, para eso lo van a desvestir, le van a sacar el pañal, el chico se va a despertar si estaba durmiendo, y es una oportunidad para ponerlo al pecho y ver qué está pasando. Claro. Hacer una breve historia clínica de la situación de la lactancia. Los pediatras, yo nunca he escuchado que pregunten ni cuántas tomas hace, si la mamá está dolorida, cómo ayudar a una mamá. O sea, de nuevo, si el pediatra no tiene las herramientas que puedo entender que las tenga, contar, así como agarran la cartilla de la obra social, te tiro tres nombres de traumatólogo para que vayan a ver, bueno, tener a mano en su agenda el dato de asesores de lactancia que a quienes derivar. Es como... ¿Y qué generó este post así...? Un reflejo de la realidad, porque era un comentario tras otro diciendo, me pasó exactamente eso, ni siquiera pude completar los 6 meses de lactancia exclusiva, y no porque me tuve que ir a trabajar, o sea, fue una cosa que desencadenó la otra y que, bueno. Claro. Y todas, o sea, las mamás como con la indignación de decir, a los pediatras no les importa y se sacan el problema de encima. Y es un tema esto, porque, como decíamos antes, los problemas de salud que pueden traer la introducción temprana de leche de vaca, hay bebés que, y la cantidad en este post de mamás que contaron, mi hijo terminó con una alergia severa a la proteína de la leche de vaca porque ya desde el sanatorio las enfermeras le dieron, cuando se lo llevaban para hacer un control, le daban un poco de fórmula. Claro. O sea, la fórmula tiene un carácter medicamentoso que no se le da, porque comprar en el supermercado... Sí. Bueno, es como una canilla libre, y si los pediatras encima sacan la libreta loca y hacen receta por todo, no quiero generalizar, hay pediatras maravillosos, hay pediatras de hecho con una enorme formación en lactancia. Sí, y también hay casos en los que la fórmula es necesaria y está bien indicada. Totalmente. No es el enemigo la fórmula, no estamos hablando de eso y cuando es necesaria, pero el punto es que la mayoría de las veces, es como los que hablaban recién cuando hablaban con Mariela sobre la crianza, cuando decís mucho que no, es como que pierde valor. Bueno, si metemos la fórmula para todos, que todas las mamás tienen problemas con la lactancia con sus hijos, o sea, ¿es tan normalizado el problema? Claro. O sea, es como raro, todos necesitan esta medicación, claro. Es como una que hay una plaga, ¿viste? Una epidemia de niños con problemas de incremento de peso porque no engordan con la leche de sus madres. Bueno, esto, ¿no? Llamar a la reflexión, a la capacitación de los pediatras y que los pediatras, yo sé que, o sea, a ver, la Sociedad Argentina de Pediatría con su subcomisión de lactancia dictan actualizaciones muy frecuentes, pero bueno, no asisten, no las reciben, no... No, tal vez que sea... el regalo que hace el laboratorio es más importante. Y bueno, también está en eso. Yo no quise en este artículo entrar en ese tema porque todavía como que no quiero olvidemos que detrás de la leche de fórmula yo están... quiero quedarme con la ignorancia y con la falta. De hecho, mi trabajo final, mi proyecto final de graduación va a ser sobre este tema, ¿no? Sobre un poco el rol del pediatra en el fracaso o en el éxito de conseguir una lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Y estoy como recabando mucha información. Hay muchas investigaciones hechas más que nada en Estados Unidos donde los pediatras se les hacen encuestas y cosas y contestan cualquier cosa porque no saben. Claro, o sea, formación. Sí, y dicen. Las burradas que hemos escuchado. Y ellos dicen es que la formación que tuvimos de lactancia durante la carrera fue algún paper, alguna clase, pero contacto con pacientes, ni siquiera en las prácticas profesionales que ellos hacen. O sea, es todo desde la teoría y una teoría. Yo no me acuerdo si fue Carlos González que dijo durante mi formación como pediatra de lactancia tuve una clase de una hora y media en 8 años. Claro. O sea. Bueno, pero que deriven, como decís vos. Si no saben sobre cardiología, sí, derivan. Obvio, bueno, porque. Y también pongamos una lucecita de esperanza. Claro, yo. Conozco varios y varias residentes. Sí, y ni hablar. Que se están poniendo claro, como. Claro, que se pero están especializando y van a charlas de puericultores. Pero ves, es como una especie de motivación personal propia, para ser sí, mejor profesional. Sí, totalmente. Pasa por ahí porque la formación de base de la universidad no la tiene. Existe, y eso sí, creo que habría que mejorarlo. De nuevo, más que nada para lograr hacer un diagnóstico, para ver 3 o 4 cosas básicas de qué es lo que puede estar pasando, que este bebé no aumenta lo que yo como pediatra considero que debería, y ahí hacer la derivación como hago con un neurólogo, un traumatólogo, un cardiólogo. Esto, no que el pediatra me resuelva, porque entiendo que una consulta de lactancia, vos lo sabés, es una consulta larga, sí. Entonces, bueno, entiendo que el pediatra es un clínico derivador. O sea, sí, hace un chequeo general del bebé. No tiene que ver con lo técnico, con lo físico. Pero hay que empezar a descartar y a desmenuzar. Claro, entonces, bueno, no pretendo que él sea el agente que resuelve eso. Claro, si no vería 2 bebés en un día. En un día de consultorio. Entiendo. Sí. Pero sí que tenga como las herramientas para diagnosticar y derivar. Y empezar a darle otra entidad a la figura de la puericultora o asesoras de lactancia. Hay gente que trabaja voluntariamente, como acá todo el grupo, digamos, que promueve la lactancia, que hay un montón de gente que está para ayudar y contar con esa gente, ¿no? Sí, yo creo que todas las personas que forman parte de cualquier equipo de salud, llámese médicos, enfermeras, no sé, todos los que entren, deberían tener como premisa promover la lactancia materna. Después la elección es personal, porque en eso muchas veces también lo vemos en las consultas, que no hay un problema de base que tenga que ver con lo técnico. Digo, a veces también pasa por el deseo o no de la propia pero mujer. Pero es otro capítulo. Pero, claro, exactamente. Total, sí. Pero desde los profesionales de la salud... Creo que a veces también el deseo o el no deseo, no digo, no generalizo tampoco, pero que tiene que ver también con que no le llega a la madre la relevancia que tiene la lactancia para la salud de su hijo, porque si una madre sabe, pero con conocimiento, con información, porque además sabemos que el pediatra es como el agente primario referente al que consultan por cualquier cuestión de salud de su hijo. Entonces, si el pediatra se encarga de en lugar de tener recetarios con el logo de Nutrilón, se encarga de hacer una promoción de la lactancia donde a la madre le queda claro que hay un tema de salud que es importante, creo que varias madres también tendrían como otra concepción de la lactancia. Y no desde la culpabilización, sino como esto, desde la información. Desde la información. Las madres están muy expuestas a los medios y lo que más que ver, o sea, ven mucha más televisión que al pediatra. Entonces, los mensajes de las leches de fórmula y qué sé yo, que parece que son lo mejor. Claro, bueno, todo esto de alguna forma opera. Entonces, de hecho, vos que venís del ámbito del de la publicidad. Y me ha tocado trabajar, o sea, justo. Lo que se muestra en imágenes de un niño o una niña que es alimentado con fórmula, digo, siempre son los bebés supuestamente inteligentes, lindos. Todo la felicidad de la crianza está puesta esa alimentación premium. O bueno, esta paparruchada de no sé qué marca de leche que tiene un laboratorio de. Sí, inspirados años de investigación en leche materna. Claro. Sí, se me crispan los pelitos. Sí, sí, cuando, mi hija una vez me dijo, ¿viste que ahí inventan leche materna? Claro, porque... Si me muero, pues, digo, ese es el mensaje que queda. Bueno, pero es que ese es el mensaje que queda. Claro, o sea, así funciona la publicidad. Bueno, durante muchos años hasta en las revistas de las sociedades de pediatría. Bueno, se han armado grandes problemas porque hay un tema ético de base que... Sí. Y sí, está lo que dice Marie de los congresos y las cosas que pagan los laboratorios. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, de nuevo, si esto se usa como una herramienta porque en algunos momentos pueda ser necesaria, bienvenida sea la fórmula, pero que no sea una canilla libre de te firmo acá y... Sí, la salida fácil. Esto de que las obras sociales cubren de movida un año de leche de fórmula, es como que damos por sentado... Claro, sí, tal cual, eso también está. Para que te cubran por ahí un remedio, un tratamiento, una enfermedad crónica, tenés que hacer un quilombo bárbaro. Ahora, el año de leche materna, maternizada, te lo regalan así como si... Mal llamada maternizada. Bueno, pero sí, es como casi como dar por hecho que la madre, o porque se va a quedar sin leche, o porque no va a amamantar porque tiene que trabajar y es incompatible la lactancia con la vuelta al trabajo, o sea, por un montón de razones que están como dadas por sentado, la leche de fórmula va así a la mano, al acceso de cualquiera. Y esto, bueno, ya nos estamos metiendo con políticas empresariales y con muchos millones de pesos en juego, pero bueno, la idea era esta, ¿no? Como llamar como a la... Es un tema, así como... Que genera... Sí, además esto de que a muchas nos ha pasado, o amigas, o conocidas. Claro, y empieza como a circular esto de que como les pasó a tantas, bueno, ¿qué pasa? También me pasa. Y bueno, y si me voy con una receta de fórmula, y bueno, a mí como fulana y a tu mengana y no sé qué le pasó, a mí también, y bueno, es lo que suele pasar. Y esto es lo que hay que destapar. Bueno, genial, Vanina, ¿te esperamos el mes que viene o vos qué decís? O mandás reemplazante, ¿eh? No sé, por ahí te mando al muchachita. Pero pará, ¿cuándo arranca tu licencia por maternidad? ¿Un mes antes del parto? No sé hasta cuándo la vamos a explotar. No, chicas, entro en el trimestre este maravilloso, claro, que dicen que el tercer trimestre es... todos los martes en compensación. Igual eso del tercer... El segundo trimestre. No, estaría corriendo en segundos de embarazo, quiero que lo sepan. Ah, no estaría, No sé, fíjate cómo lo maneja. Fíjate y lo vemos. Les voy contando. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Sentir es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. Desde el monte que abrazo, camino sin explorar, calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por ti. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer, hasta el amanecer. medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, acá estamos de vuelta. Escuchábamos Cera de Las Pelotas y con nuevo invitado. Con nuevo invitado y con esta musiquita de fondo que yo siempre digo que es mi favorita, de todas las más favoritas del mundo. Estamos con Mauro Conde de Cofequín, nuestra banda amiga preferida, que hacemos el club de fans. Julieta se lo volvió a perder, a pesar de que le dijimos con tiempo, pero bueno, nada, tuvo que irse a dar clases y bueno, ahí estamos. Bienvenido. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Necesitamos que te acerques ahí, más al micrófono. Ahí estoy, ahí. Para que se oiga. Hay limitaciones técnicas. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Venimos siempre, es medio amigos, prensa. Sí, ya. Es un poco de todo. Sí. Nos hacemos compañía y nos ayudamos. Es así. Bueno, y ahora estamos con una fecha próxima, este fin de semana. Sí, se viene el sábado 19, que es el sábado próximo, en el Conex, en el patio. Es un festival re lindo, que se hace ahí en el Conex, en el que va a estar también Mariana Cincunegui, que es súper buenísima su banda, y ella es la mismísima de Piojos y Piojitos, entre otras cosas, hizo un montón de cosas buenísimas. Es un referente de la música infantil, así que para nosotros estar ahí en ese festival con ella está buenísimo. Y el Conex para nosotros es medio una casa, tocamos ahí un montón, entonces en el patio, está buenísimo. ¿Es el primero del año? No, estuvieron en... Después nos contás. Bueno, de a poco. El evento anterior que fue hace ordenemos, como que extraño. No, lo que quería decir es que es a partir de las 15 y que va a haber talleres, juegos, cuentos, un montón de actividades. Sí, arman una cosa buenísima y todo el patio se arma para niños, hay de todo. Y durante esas horas que están los chicos, están medio ahí, andan, están al aire libre, sí, tocan las bandas y está buenísimo. Como sí. Tipo mini festival, está bueno. Y encima el 19 de abril es un día que yo recuerdo en general porque cumple años mi mejor amiga y la mejor amiga de Malena. Y en general suele hacer calor. Es como un día que viene en el medio de días fríos. Y hace calor y siempre lo recuerdo porque te descoloca el vestuario. Me gusta, atención, ey. O sea que si van a ver a data importante. Si van a ver a Cofequín, ojo con la bermuda, ojo con el pantalón largo. Claro, es que viste que la previa de Semana Santa, esta época es como medio pero rara. Pero Semana Santa es engañosa, morís de calor. Semana Santa te cae o fines de marzo te cae mitad de abril. Sí, es verdad. Entonces yo recuerdo el 19 de abril con mucha claridad porque ya te digo, tengo dos cumpleaños importantes ese día y el vestuario nos ha jugado malas pasadas. Es un tema. Para un cumpleaños, más o menos, y bueno, me pongo esto, más la cumpleañera, por la nena cumpleañera, siempre pobre está muerta de calor con el vestido abrigado, porque... O sea que vos les estás augurando una buena jornada. Exactamente. Un muy buen clima. Bueno, genial. Y Mauro trajo la guitarra, no sé, vos que pretendés cantar algo. ¿Algo? Bueno. ¿Algo va a ser cantando? Bueno. No es lo mismo sin el compañero. No está Tico, no está Leandro, no está Fede. Estoy solo con el banquito acá, con la guitarra que mi traje. Mi guitarra y yo. Claro, pero puedo hacer unas canciones. Y bueno, estoy medio en representación de Cofequín. Estamos, Leandrito en este momento está, por ejemplo, animando algún cumpleaños de algún niño, haciendo feliz un niño. Tico está con mil reuniones de cosas de la fecha, que es un montón de armado y eso. Así que bueno, me canto un tema y dale, ya. Y seguimos charlando. Ahí va. Me canto un tema y seguimos charlando. Un pececito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón, se lo comió. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. hits de hits. Arranqué con eso. Muy bien. El preferido con de todo, los niños. Con todo. Sí, los niños. Y toda la carne al asador. Sí. Valentina, Joaquín, contentos, felices, escuchando al tiburón Kanishka, que es el favorito. Ahí va. Quiero contarles, para los que no saben, que Kufekin es una banda de rock. Contá, porque el público se renueva. En ese, claro, en ese, claro. Ahora estoy yo, cual docente acá con mi guitarra, pero en realidad Kufekin es una banda de rock donde está la batería, el bajo, son todos unos músicos buenísimos. Y también está Fede, que es la proyección y la imagen, que Kufekin como que labura esa parte también. Visual. Es medio como, claro, una propuesta audiovisual. Y venimos de presentar disco nuevo, que fue Bicicleta Musical, y ahora estamos ya en próxima en presentar canciones nuevas. Después, en vacaciones de invierno, vamos a hacer todo un ciclo ahí en Conex y vamos a estar ahí ya presentando material nuevo. Genial. De lo que ojalá sea el tercer el disco. Y eso está buenísimo para nosotros, ¿no? Es como que lo que más te motiva, más claro, allá del crecimiento de la banda y lo que va pasando, ¿no? Que está buenísimo. Sí, porque el recital, los recitales de los chicos son muy divertidos, esto a nivel visual. O sea, Fede y sus propuestas son como una parte importante de la banda. Al mismo nivel de la música, ¿no? Esto de las canciones lúdicas para jugar también está buenísimo. Los chicos lo disfrutan un montón. Y en el caso del recital ahora del sábado, ¿se van a acoplar con Mariana o son separados? Sí, de cada una de las bandas hace su tiene su momento y hacemos cosas, pero bueno, nos vamos a cruzar y también hay una sorpresa final que está buenísima. Y que sí, la verdad que somos amigos musicales nosotros con Mariana, claro, la verdad. Ya han tocado juntos, ¿no? Sí, tocamos juntos en otros festivales y somos amigos de ella y nos encanta su música y su banda, que no saben lo que es, que está buenísima. Así que bueno, está buenísimo, qué sé yo, nos está pasando eso, que nos invitan ellos, que estamos con ellos, que son los más referentes, claro. Así que estamos re contentos con eso. Claro. Y Mariana, aparte que es súper humilde, buena onda, invita, abre las puertas, claro, y eso está buenísimo, la verdad. Brinda el espacio, eso está bueno, sí, tal cual. Y contá lo del Kitsapalooza, esa cosa. No se puede ni decir. Vi muchas mamaderas en Kitsapalooza. mucha fórmula. No, estuvo buenísimo, la verdad, el festival. Sí, raro. Es un festival enorme, muy, muy grande, donde, no sé, yo nunca había ido a un festival así. Hay muchos escenarios gigantescos y tocan todas las bandas que te podés imaginar. Y hay un espacio, Kitsapalooza, que es para los niños. Que en realidad ese festival siempre se hace con un espacio para niños en todo el mundo, mira, digamos. Entonces la edición de la Argentina también tenía que tener su espacio, que era este, que es el mismo en todos lados. Claro. Y está buenísimo, imagínate. Estuvimos junto con Papando Moscas, que es una banda que también tiene muchos años en el ruedo y está buenísimo lo que hacen. Gustavo Libedisky y toda una banda que está buenísima. Y estuvimos ahí en el contexto de un, imagínense, ¿no? Fue un montón, pero estuvo buenísimo, re divertido. También era una propuesta de miles de cosas a la vez. Claro. El plan era muy rockero también, la verdad. Por fuera estaba ese clima y en lo de los niños también. Claro. Así que guardamos el ukelele, guardamos lo acústico, claro, y lo salimos con lo más del mundo. Sí, todo lo contrario de lo que está pasando hoy, salimos ahí en el Lollapalooza y estuvo buenísimo, la verdad. Otra alegría total. Claro. ¿Viste? La verdad que sí, estar ahí en ese festivalote está buenísimo. Sí, como que se van abriendo espacios así. Sí, está buenísimo, la verdad. Interesante. Y también nos pasa que vamos a esos lugares y nos encontramos con que se saben las canciones y no estamos tan. Uno cree que cae en esos lugares medio que cayó de un paracaídas. Claro. Y no es tan así, la banda de a poco se va instalando y eso está buenísimo, ¿no? Claro. ¿Sienten que están como en esa transición o que ya pasaron de por ahí de la banda que iban a ver los amigos, los familiares, los conocidos? No, por un lado la verdad que tenemos la sensación de que nuestro público sigue siendo el mismo y que vienen los que sabemos que van a venir y con los que contamos son un poco los mismos que traen después al hermano más chiquito y se viene armando. Claro, como así, el público cautivo. Pero bueno, es verdad que ya no es tan desconocido, es verdad, claro, que que por ahí te encontrás cosas así, que alguien lo conoce y que así nos empieza a pasar, es un poco más por fuera y la situación esta de estar en estos festivales, esto también la verdad que está buenísimo, porque es como eso, la posibilidad de estar con ellos, con los que son grosos, ¿viste? Sí, así que está bueno. Ustedes también son grosos. Ay, gracias. No, y además que tienen sus mini fans. Toto anda por la vida con la remera de Kufekin. Es así, él se viste de rockero y se pone la remera de Kufekin. No, y además está bueno como esto, encontrar músicos, bandas que ofrezcan algo de calidad también para los chicos, porque se ve como mucha mucha ruchada, ¿no? Mucha voz asalt, así. Entonces está no bueno también. Un sapo que se llama Pepe. Claro, está bueno como ir en Pepe no es eso. El problema es... No, sí, pienso lo mismo, la verdad. Pero también es cierto que se amplió un montón desde que la banda... Desde que Fekín existe hasta ahora hay un montón de bandas nuevas y están buenísimas, la verdad. Hay otro cada vez un piso más alto en relación a eso. Sí. Hay bandas nuevas como... Bueno, los obliga a superarse. En miles de bandas que te puedo nombrar que son nuevas y que aparecen con propuestas que están buenas, la verdad. Sí, con la variedad de instrumentos, con esto del audiovisual. Sí, llegada a los niños y a las niñas desde otro lugar. Sí, se creció un poco en ese sentido. Fekín cuando empezó, por ejemplo, nos decían, bueno, no los tratan como tontos. Y claro. Eso era un premio. Eso ya era algo. Para nosotros era lo menos que podés hacer, digamos. Si vas a hacer canción de lo que menos podés hacer. Pero bueno, estaba ese discurso. Ahora ya ese discurso se dejó, es medio antiguo ya, y directamente se perdió el prejuicio. Y también la verdad que los nenes y el acceso a todo. Sí, te ponen también en un lugar. Y la cosa de hacer adolescentes a los niños antes de tiempo también. Sí. Hace que los niños, ya lo de la música, viste, los niños chiquitos escuchan todas las bandas. Los Beatles a full, los pibitos del jardín te traen sus compilados, ponele con... miles de bandas donde también puede estar Cufequín también. Lo particular de esto es que quizás suena como cualquier banda que puede ser para adultos o para cualquiera, Cufequín, pero lo que sí es importante es aclarar que las canciones están pensadas absolutamente para niños. Después, si un papá se copa, está buenísimo y es un poco también. Para, es un problemita si un papá se copa. Porque Valera me decía, mamá, a vos te gusta más que a mí al final. Claro. Digo que si pasa eso, buenísimo, y nosotros también lo queremos eso. Pero. Y lo que pasa es que si no pasa eso, ellos, no verdad, nada. No. O sea, está todo bien, pero es como lo que decíamos esto hace un rato, creo que no había llegado todavía de Violeta. Como que acompañas hasta un punto. Ya si no te lo podés fumar, nada, te dejo en la puerta del cine, mirá la película y no te acompaño, ¿viste? No, pero bueno, también tiene un valor, me parece, lo que está pensado para niños. Y hoy, por ejemplo, yo soy maestro de música en jardín, no sé si vos sabés. Entonces me recorro, tengo miles de alumnos que le mando un beso a todos. Y hoy a la mañana estuve con una sala de dos en la que yo no puedo evitar cantar la canción de Las Manitos, porque eso es así, yo la canto muy suavecito, yo estoy llegando, la adaptación, imagínate, me estoy incorporando. Yo pensaba, bueno, el tipo que escribió Las Manitos es un genio. No sé si a los adultos nos encanta cantar 50.000 veces Las Manitos, pero digo, la situación de que por algo esa canción pega de esa manera en los de dos, en los de tres, que es infalible. No, sí, es claro que ahí hay algunas cosas que son, digo, pasa eso y también tiene un valor que está buenísimo. Sí, nosotros queremos hacer otra cosa, queremos ser una banda de rock arriba de un escenario, con lo cual... tienen que pasar otras cosas y eso. Digo, pero lo que está pensado para los niños y funciona... Sí, esto que vos decís, o sea, para los niños en cada etapa que van transitando. O sea, vos por ahí como papá o como mamá querés que tu hijo escuche los Beatles y no sé, viste, si 2 años por ahí da... Reda. Para mí reda que escuche todo, que escuche los Beatles desde que nace, escuche toda la música también que existe. También está bueno esto de la canción de La Manito. Sí, que... no, pienso que las canciones para niños y la gente que hace música para niños como Mariana, como por ejemplo Gustavo de Papando Moscas, nosotros... Bueno, pensó en eso cuando la estaba inventando. De ahí, claro, es que para mí entonces, la diferencia está en la cuestión lúdica. La cuestión lúdica. O sea, como que todas las canciones para niños que proponen algo más que solo la escucha, les pegan, ¿entendés? Es como que tiene eso. A medida que van creciendo, me parece como que pueden separar más el juego de la música, ¿no? Me da esa sensación. Pero cuando son tan chiquititos... Lo que propone, la interacción es lo que más les pega. Sí, y también, de alguna manera vos, en un niño de cualquier edad, vos le probás con una canción y otra canción, y seguramente de alguna manera te van a decir que es más linda la que es más linda. O sea, pienso que hay algo que es cierto, que es que el poder de la canción, no hay manera de vienen nenes con canciones que vos... no te puedes imaginar que le gusta a un niño de esa edad. Sí. Sin embargo, le gusta y casi siempre son canciones tan buenas. Claro. Por algo, digo... Son buenos críticos de música. Tienen buen oído musical. No, nos pasa eso a todos. Es como una cosa, ¿no? Hasta que llega Violeta y los atrofia. Bueno, todos hemos pasado por esa etapa de encontrarnos con... No, y qué sé yo, no pasa nada con toda esa música. El tema es que no sea lo único. Claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con... yo en una clase de música, por ejemplo, en mis talleres, si un nene quiere cantar una canción de Violeta, yo la preparo, la cantamos. Sí. Te hago el aguante, la cantamos. Todo es bien. Verdad, doy fe. Porque doy la fe. Música es música, no pasa nada. El mismo prejuicio para que escuche los Beatles es el mismo, ningún prejuicio para que escuche Violeta. Claro. Pero el tema es que no sea lo único. Claro. Y la única propuesta sea siempre del mismo lado y que no hay otra cosa. Y la verdad que hay todo un mundo de músicos que hacen música para niños, de músicos que hacen música para adultos y hacen música para niños también, como el caso de los Babel, que estuvieron con Mariana y son una banda para adultos que se dedicaron a hacer toda una temporada para niños. O te puedo hablar de, no sé, en Brasil está Adriana Calcañoto, que tiene toda una obra para adultos y hace música para niños. Miles de músicos de todo el mundo. En Uruguay también lo mismo. Martín Buscaglia, que hace música para adultos pero tiene sus discos para niños. Muchos músicos que... No, esa barrera se perdió para mí por completo, ¿no? Nada. Y aprovecho para mandar un saludo al doctor Feldman, que es el pediatra de mi niño, porque me escuché toda la sección de la otra vez. ¿Y qué te decía? ¿Te volvía loco con la balanza? Dudo que Santo haya tenido problemas con la balanza, ¿no? Y el otro día, también les quiero decir otra cosa. Fui a un bebito de una amiga, y fui con un regalo, y fui a la farmacéutica y fui directo a la venta. Directo, no, o sea, mal palabra. Y me dijo después ella que es mala onda regalar un... Te tiene mucha confianza conmigo y me dijo, no, nunca se regala una mamadera. ¿Verdad? No, ni mamadera ni chupeta. Bueno, ahí está, bien. Totalmente. Está llegando, la militancia está... vamos que vamos por Conte más. Es de las personas que buscan superarse. Ahí va. Y le digo no a la... ¿Cómo se llama? A la leche... De fórmula. Grabemos separador. Mauro Conde de Coufequín le dice no a la leche de fórmula. No a la leche de fórmula. Le digo no. Esperamos la canción correspondiente. Ahí va, exactamente. Se viene, ¿eh? Se viene el himno de decirle no a la leche de fórmula. Muy bien. ¿Escuchamos otra? Dale, ¿tenés algo más? Sí, dale, vamos. Me hago una de los animales. Ahí va, con interacción. Para Mariela Franzosi. Dale. Mira qué José. Los animales de la selva, por especies, no salen. Al río van a buscar agua fresca para tomar. Recorren el terreno, van buscando los lugares a donde poder encontrar unos ricos manjares. Reta la serpiente, reta los chimpancés. Rugen los leones. Todos se van a comer. Salta, canta, baila, soñá, llegando bien arriba. Salta, canta, baila, soñá, como un animal. Salta, canta, baila, soñá, llegando bien arriba. Salta, canta, baila, soñá, como un animal. Pica los mosquitos, los sapos saltan bien. Hay muchos elefantes, todos se van a comer. Muy bien, bravo. Una serpiente que se pone la bárbara. Esperando que me contraten. Que está lindo, como dijo, va a estar el 19 Mariela Franzosi con los sonidos en vivo. La otra vez hizo percusión, vos no estabas, no sabes lo que es. Impresionante. Estaba sola, quiero contar, estaba sola haciendo el programa, lluvia afuera, total. Ah, nosotras estábamos claras. Y además, como estábamos solos contigo, que no pudimos traer un percusionista, hizo percusión en la mesa, las hace todas, tira al centro y cabecea. Y si yo, viste, cuando me abandonan, me armo un buen plan. Tampoco es cuestión de andar pasándola mal por la vida. Todas, María, no sabía eso. Mirá vos. Y sí, eso cuando me dejaron solita ahí, se quedaron en San Juan, de visita. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Entonces, recordamos. Por la visita, sí, el sábado 19 de abril, a partir de las 15 horas, en el patio del Conex, un pequeño gran festival con shows en vivo donde va a estar Mariana Cincunegui, Coufequín, y va a haber talleres, juegos, cuentos y más actividades para los chicos y para los grandes. Ahí va. Y una cosa más, les queríamos dejar algunas pares de entradas, como para que si alguno deja un mensaje, se la lleva y se viene. Bueno, esto es importante, entonces tienen que mandar un mail a info@lascasildas.com.ar. Quiero las entradas de Coufequín y entonces nos pasan sus datos y los dejamos anotados en la puerta. ¿Cuánto sale, si no? ¿Sabes? La verdad que no tengo idea, pero está todo por Ticketet, o en la página del Conex, o en el Facebook, las... el Conex, o sí, Cofequín. En general no son caras las entradas en el Conex. No, pero está buenísimo. Y se ven se ven los dos espectáculos, el show de Mariana también, que va a ser después del de Cofequín. Genial. Y además va a haber bandas itinerantes, unas chicas que se llaman Las Patinetas, que están buenísimo lo que hacen, y clowns. Pintarse la cara, dibujar, correr por ahí, está buenísimo. De todo, de todo. Sí, sí, además el 19 de abril va a estar buenísimo, va a ser calorcito, yo sé lo que les digo. Te estás cavando tu propia fosa. A ver, si cae una tormenta ahora, ¿sabes? Claro, yo no vi el pronóstico. De piedra, la mina, no podía decir nada. No, pero yo tengo ese recuerdo, bueno, está bien. Pero vos pensás que el próximo martes puede ser lapidada casi. Bueno, me arriesgo. Está bien, hay que jugársela. ¿Qué sé yo? Muy bien, hay que jugársela. Bueno, gracias Mauro por haber estado acá. Y nosotras nos escuchamos el martes que viene a partir de las 17 acá en Radio Semilla. Chau, chau. Chau, chau. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla 106.5.